Bueno, mi gente, ahora yo quiero que todo el mundo, todo el mundo cante esta canción con nosotros y todo aquel que haya perdido un amigo, que lo recuerde de corazón. Mataron un inocente, volando él se fue, mataron un inocente, volando él se fue, ya mi voz no dice nada, mi corazón está triste y vacío. Amigos que se han perdido. Ya me...